Eras la más bella de mi jardín. Eras un pedazo de cielo. Eras todo para mí. Eras la que me llamó llorando. Cabeceando, eras la que oí en el auto jadeando. Eras una flor de mi jardín y eras una flor de. Eras un pedazo de cielo para mí y eras un pedazo de. Eras una flor de mi jardín. Y eras una flor de. Eras un pedazo de cielo para mí. Y eras un pedazo de. Para vos es corta la bocha. Eras un pedazo de cielo para mí y eras un pedazo de.